sabrosa, mi pipa baila cuando más tú prefieras. Vuelve la negra, la cumbia sabrosa, tu pipa baila cuando más tú prefieras. Que te va a gustar, cumbia va, este es el ritmo que te hace bailar, cumbia va, cumbia va, cumbia va. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Sonido, so, so, sonido. Cuando más lo prefiera, mueve la negra, la cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más lo prefiera. Mueve la negra, la cumbia sabrosa, porque pa' bailar cuando más.